Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología, y hoy vamos con el tema que muchos lleváis esperando ya bastante, la cuarta edición de Cazando Charlatanes. Hoy traigo, como siempre, a Pau, Lady Pau, que la tenemos Buenas aquí. tardes, hola. Perdón, se me ha montado el audio. ¡Ah! Problemas del directo. A ver dónde lo tengo. Aquí. Bien, como decía, ya está arreglado. Tenemos a Lady Pau, química ambiental. Y tenemos hoy con nosotros a un pediatra de atención primaria, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Y bueno, y como ya sabéis, yo soy Bari, soy Álvaro Bayón, licenciado en biología. Hace unas semanas hubo una polémica que salió en los medios a raíz de unas declaraciones de un conocido, iba a decir periodista, pero hay algunos periodistas que les ofende que le diga que es periodista, de un conocido comunicador social de televisión y radio, que por cierto, es de Televisión Española, el señor Javier Cárdenas, muchos los conoceréis ya, y unas declaraciones que hizo en uno de sus programas de radio, las cuales voy a leer, ¿de acuerdo? La cita es literal, y a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar el tema, si os parece bien a Pau y a Pepe. ¿De acuerdo? Bien, la cita es la siguiente. Ya lo dijo Obama. El autismo se ha convertido en una epidemia. Algo se está haciendo mal, seguro, desde un punto de vista de vacunas. Muchos sostienen esta teoría. Y es una teoría apoyada por hechos importantes, que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, que su cuerpo no lo sabe absorber o por la razón que sea. Pero en Estados Unidos ha aumentado un 78% en los últimos 10 años. Casi un 80% los casos de autismo. Y evidentemente no han aumentado de casualidad. Los niños nacen, son como los otros niños, totalmente normales. Y cuando pasa el tiempo, sobre todo una gran parte de ellos, a raíz de las primeras vacunas, comienza este calvario para tantas familias. Y como diría Rajoy, fin de la cita. Primera pregunta que me suscita la cita de Javier Cárdenas. ¿Existe una epidemia de autismo? O sea, ¿el Bueno, autismo es una enfermedad que pueda formar epidemia de algún modo? Tenemos aquí un pediatra, no sé qué. el autismo no es, en el término propio, una enfermedad. El autismo se denomina un trastorno del espectro autista y es, una variación, diríamos, de la neurodiversidad de cada uno de los niños. El neurodesarrollo es distinto para todos los niños y cada niño se adapta al medio progresivamente, va adquiriendo sus habilidades, va formándose como persona, como ser, y a todo ese conjunto pues le llamamos el neurodesarrollo. Este neurodesarrollo tiene una diversidad que podríamos decir que viene definida por lo que sería como una campana de Gauss o un espectro muy amplio. Cuando uno se separa hacia un lado de esta normalidad o hacia el otro, sería cuando hay un trastorno de la neurodiversidad. Entonces, el autismo es un trastorno de esta normalidad y es un trastorno, y por tanto le llamamos trastorno del espectro autista, como una variante de esta neurodiversidad. ¿Hay una epidemia? Pues bueno, no sé si hay una epidemia. Lo que sí que hay es más medios para diagnosticarlo, hay más atención por parte de los pediatras, hay más signos de alerta que nos damos cuenta que están presentes y que tenemos que controlar y vigilar, y sí que se diagnostican más casos de autismo, pero no quiere decir en absoluto que haya una epidemia de autismo. En España hay más o menos uno de cada 100 niños padece un trastorno de este tipo, y en Estados Unidos pues se ha pasado de uno cada 150, más o menos, según los datos de los CDC en los años 2000, a uno cada 68, uno cada 70 en los datos de 2010. ¿Responde este incremento a que haya más niños con el trastorno? o simplemente responde a que se diagnostican muchos más casos de los que antes pasaban desapercibidos? Bueno, no podemos tener la seguridad de que haya una epidemia, ni mucho menos de autismo. Vale. Y, por supuesto, cuando nos hablan de relaciona automáticamente, porque además lo da como a raíz de las primeras vacunas. Es decir, Cárdenas incide varias veces en una relación causal entre la vacunación y el autismo. Si el autismo es una variedad de la normalidad, tal y como has explicado, en principio no debería tener esa relación causal, ¿no? A ver, ¿causalidad o casualidad? El autismo es un trastorno con el que probablemente, según indican los últimos estudios, ya se nace. Y el autismo, como hemos dicho, que es un trastorno del desarrollo, va ligado y se diagnostica con más facilidad cuanto más avanzado está el desarrollo del niño. ¿Qué pasa aquí? A los niños le ponemos vacunas desde los 2 meses hasta los 4 años. ¿Puede ser que sean las vacunas las responsables del trastorno del espectro autista? Pues puede ser como que le salgan los dientes, porque también le salen dientes constantemente desde los 6 meses hasta los 4 años. En absoluto, en absoluto. La relación de correlación con el tiempo no tiene que ver nada con establecer una causalidad en esas dos incidencias. Coincide en el tiempo, pero no es la responsable, ni mucho menos. Vamos, que nos estamos encontrando en la misma situación que en la que me tomo las pastillas de homeopatía y 5 días después se me cura el catarro, o que las películas de... Que no haya tomado nada, ¿no? Claro, que si en vez de tomarme las pastillas de homeopatía me tomo ositos de gominola, también se me cura el catarro y no son los ositos de gominola los que me están curando el catarro, ¿no? Exactamente. Es una coincidencia en el tiempo, es una correlación temporal clara por la cantidad de vacunas que se ponen a los niños en ese periodo de tiempo y la enfermedad que empieza a dar la cara durante ese periodo de tiempo. Una enfermedad, un trastorno que, como he dicho antes, parece ser que tienen los niños desde el nacimiento y que la van desarrollando a lo largo de toda su infancia. Cuanto antes lo diagnostiquemos, antes podremos resolverlo, pero también cuanto antes lo diagnostiquemos, más coincidirá con el momento en que se están poniendo más vacunas. También se le están dando más papillas y también se le está dando más leche y no vamos a causar a eso. No vamos a culpar a eso de ser la causa del autismo. Entonces, la misma relación existe. Vamos, que podríamos con la misma relación decir que la causa del autismo es tomar leche materna o respirar, porque también los niños empiezan a respirar y casualmente a los pocos meses de empezar a respirar tienen autismo. Exactamente. Es buscarle una explicación a algo que todavía no sabemos. Las enfermedades de las cuales no tenemos una explicación muy clara son lógicamente las que son tributarias de que le achaquemos cualquier fenómeno extraño que se nos puede ir pasando por la cabeza. Sí. Bien, antes de continuar quiero, porque no me he dado cuenta de decirlo a los que nos están escuchando, hay un chat en directo, ¿vale? En YouTube, justo a la derecha de la ventana de reproducción. Y ahí podéis ir haciendo vuestras preguntas y vuestras tal. Y yo cogeré luego pues las preguntas que vaya viendo, me mencionáis, ¿vale? @baringweyon. Y las preguntas que vea que son interesantes y tal, porque veo que ya Silvina nos ha hecho una, al final del directo, si queda tiempo, se las hacemos pues al invitado, a Pau, o si me las queréis hacer a mí, yo contesto sin ningún problema, ¿de acuerdo? Yo las voy a ir apuntando para que no se nos pasen. La verdad es que el tema del autismo, y esto Paula lo sabe, Pau, hay también mucho mercachifle y mucho vendedor de aceites de serpiente que te receta sus bálsamos de fierabrás para tratar el autismo. No sé, Paula, ¿tienes alguna experiencia, seguro? Sí, la conocéis, que bueno, ya hace unos meses tuve la suerte, desgracia, de estar en una charla de Josep Pàmies, el cual ya sabéis que, entre otras historias, promueve el producto, un producto llamado MMS, que lo llaman solución mineral milagrosa para tratar el autismo. A ver, el MMS lo que es el clorito de sodio con ácido cítrico. Eso, a todos los efectos... Últimamente lo recomienda con ácido clorhídrico. Sí, es lo que llama el CDS, que eso es salfumano. O sea, eso es lo que yo utilizo para limpiar las tuberías en mi casa. ¿Sabes? Bueno, yo y todos. Es lo que utilizan todos los fontaneros. A todos los efectos, el MMS es una lejía industrial que en su forma de gas se utiliza para desinfectar quirófanos, se puede utilizar para limpiar piscinas. Entonces, de lo que viene eso es que este mercachifle, este vendehumos, este desgraciado, no tengo otra manera ya de llamarle sin entrar en insultos, es porque dice que el autismo está causado por parásitos, ¿vale? Cuando no existe la más mínima prueba. De hecho, Pepe, ¿hay unas causas determinadas que provoquen el autismo? No, como he dicho antes, es una enfermedad de la que desconocemos la etiología y con la que posiblemente, por desgracia, no se ha podido ligar hasta ahora ninguna causa etiológica. Si supiésemos alguna causa etiológica con certeza, posiblemente sería mucho más fácil ponerle tratamiento. Desgraciadamente, no. Son causas multifactoriales, son muchas las causas que pueden entrar en el tema de alterar el neurodesarrollo, pero no sabemos exactamente qué es lo que lo produce. Vale, bueno, pues este señor, junto con Andreas Kalcher, que también es otro promotor, que se define como investigador, como biofísico natural, que, bueno, ahí paso, porque menudo otro que tal baila, lo que hacen es decirte que el MMS te cura el autismo porque te ayuda a expulsar los parásitos. Luego, pues en YouTube hay un vídeo de una madre que dice que sí, que su hijo se ha mejorado y se ha curado y tal, pero curiosamente es que también hay un vídeo de esa misma madre que dice que también, que no era autismo, que era cáncer, que su hijo se ha curado del cáncer gracias a eso. Eso es lejía, señores, cuando te están diciendo que eso que estás expulsando son parásitos y en realidad es tejido blando abrasado. Y estos mercachifles te lo están vendiendo. Por favor, no, haced caso a las asociaciones de autismo, a vuestros pediatras, a vuestros médicos. No caigáis en eso. Yo entiendo lo que es la desesperación de querer buscar un porqué y no tener una respuesta. Y la cosa de querer curar a esa persona que quieres, pero es que, por desgracia, no todo se puede curar hoy en día, pero caer en eso es un error. Y este señor es lo que vende. Es un mercachifle, es un vendehumos. Yo, valiéndome de, por favor, valiéndome, ¿no?, de la frase de... Una frase de Luis Alfonso Gámez, al cual saludo desde aquí si me está viendo, es posible que la medicina no lo cure todo, pero las mal llamadas medicinas alternativas nunca han curado nada. Entonces, confiemos, por favor. Es que la ciencia no tiene todas las respuestas, pero sin ella no las encontraremos. Exacto. Otro de los temas que Javier Cárdenas esboza en su vago intento de divulgar algo es que las vacunas están llenas de metales pesados que los niños o que el cuerpo de los niños no puede absorber. Lo cual a mí ya de entrada me descoloca, porque yo, siendo biólogo, si tú te metes algo en el cuerpo que no puedes absorber, significa que lo eliminas. O sea, para que se retenga en el cuerpo tienes que absorberlo. Entonces, si ese fuera un problema, el problema sería que lo absorbieran, no que no lo absorbieran. Vamos, de entrada, ¿no? Pero al margen del detalle, que entendemos lo que quiere decir, que por algún motivo ellos no toleran esos metales, ¿hasta qué punto es cierto que existen metales pesados en las vacunas? ¿A qué concentración existen esos metales pesados? ¿Y si realmente, para qué sirven? ¿Y si realmente afectan a la salud o no de los niños? No sé si queréis comentar o lo puedo comentar yo también. Metales pesados en las vacunas, siempre se habla de los mismos. Se habla por un lado del mercurio y se habla por el otro lado del aluminio. Yo pregunto, ¿mercurio? ¿Qué mercurio? que mercurio. Las vacunas que ponemos actualmente no tienen mercurio, no tienen mercurio. El mercurio se puso en algunas vacunas en el compuesto timerosal para ayudarlas a estabilizarse y para ayudar a que no se contaminasen. Estas vacunas son las que se emplean en envases multidosis y se usan en los países de bajos ingresos porque es más barato transportarlas, es más barato conservarlas y es más barato mantenerlas refrigeradas. Son las únicas vacunas que usan timerosal, cuyo uno de cuyos compuestos es el mercurio. Dicho esto, el mercurio que contiene el timerosal es etilmercurio. Etilmercurio que se absorbe y se elimina por el cuerpo totalmente tal y como se absorbe. Cosa que no sucede con el metilmercurio, que es el que llevan los peces de gran tamaño, los pescados de gran tamaño, y que nos comemos alegremente cuando nos tomamos un plato de sushi sin preocuparnos de lo que nos va a pasar. Por tanto, el mercurio que llevan las vacunas es un mercurio, primero, que no está en todas las vacunas y, por supuesto, en ninguna de las que se pone en nuestro entorno, y segundo, un mercurio que las vacunas que lo contienen es fácilmente eliminable. Tema del mercurio zanjado. No hay mercurio en las vacunas que ponemos. Como curiosidad, y tengo un vídeo por ahí que es que hablo sobre las vacunas también, y ahí hice un cálculo, ¿vale? Y solo como curiosidad, la cantidad de mercurio que contienen todas las vacunas que una persona que reciba vacunas que tengan mercurio, como personas que vivan en lugares de en vías de desarrollo, recibe a lo largo de su vida, es menor que la cantidad de mercurio que contiene un litro de leche materna. ¿Vale? O sea, hablando de cantidades, ¿vale? La cantidad de, claro, tú imagínate la cantidad de líquido que inoculas con una vacuna, es poquísimo. Y de esa cantidad de líquido que inoculas con una vacuna, una minimísima parte es mercurio, ¿vale? O sea, en un litro de leche materna hay mucho más mercurio que en todas las vacunas que te puedes poner a lo largo de toda tu vida. Teniendo en cuenta, perdona, que quede claro que las vacunas que nosotros ponemos aquí y que las vacunas que se están poniendo en el país donde habita Obama no llevan esas minimísimas cantidades de mercurio. Aquí sí. Estás hablando las vacunas que se ponen en países del tercer mundo para una mejor conservación y para un mejor transporte. Con lo cual todavía pierde más sentido el tema de la epidemia de autismo en Estados Unidos. Exacto. Es que no es que sean unas vacunas que nos fabrican especiales para aquí, sino que son las vacunas que se ponen en todos los países con ingresos medios elevados, reservándose las otras para algunas ocasiones, no tampoco siempre, en que por conservación y por conserva es mejor envases multidosis para ahorrar costos de vacunación. Y además es que lo que hace el etilmercurio es evitar que crezcan hongos y bacterias en las vacunas, o sea, es un conservante y supone menos del 0,1% del mercurio que podemos absorber a lo largo de toda nuestra vida, como has puesto el ejemplo, por ejemplo, del que se come un plato de sushi tan alegremente sin preocuparse por el mercurio que pueda tener ese atún, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, luego también es otro que quieren hablar también que produce autismo, que es el hidróxido de aluminio, que si no me equivoco, Pepe, es un coadyuvante, ¿no? O sea, que potencia el efecto de las vacunas. Sí, el hidróxido de aluminio se pone como coadyuvante para, como muy bien has dicho, potenciar el efecto de las vacunas. El aluminio es uno de los materiales que está más ampliamente difundido en la naturaleza, en nuestro entorno. No tanto quizá como el oxígeno, pero por ahí le anda. Aluminio hay en todo lo que comemos, especialmente en alimentos de origen vegetal. Aluminio, cada día una persona ingiere entre 3 y 10 miligramos de aluminio. 3 y 10 miligramos cada día. Quiere decir que en una semana puede absorber 70 miligramos y en un mes puede absorber 300 miligramos. El hidróxido de aluminio que llevan las vacunas como adyuvante es de 0,5 miligramos por cada dosis de vacuna. 0,5 miligramos por dosis de vacuna. Mucho, por debajo, muy por debajo, como diría Rajoy, de lo que lleva comiendo una persona a diario. Por tanto, tengamos en cuenta que el aluminio es algo que está a nuestro alrededor, el aluminio es algo que comemos a diario, el aluminio es algo que incorporamos en nuestro organismo a diario y que el aluminio que llevan las vacunas como coadyuvante, es decir, como factor de que aquella vacuna tenga mayor poder de engañar a los microbios para destruirlos, para comérselos, ese aluminio es una minimísima parte de lo que podemos ingerir cada día. Bien, vale, bueno, me parece que las declaraciones de Cárdenas, bueno, la única anotación que me queda por hacer y es tal vez forma parte del lenguaje vulgar, pero a mí no me gusta, pero vamos, yo creo que es una opinión personal, es cuando dice que los niños nacen como todos los niños, totalmente normales, y luego son cuando comienzan con el autismo. A mí no me... Bueno, vamos, los niños nacen totalmente normales, los que nacen totalmente normales, porque claro, los que nacen con una cardiopatía nacen normales con una cardiopatía, y los que nacen con una malformación congénita, pues nacen normales con una malformación congénita o con un trastorno del metabolismo. Y los que nacen con un trastorno del espectro autista nacen normales, pero con trastorno del espectro autista. Hay enfermedades con las cuales los niños ya nacen. ¿Cuál es la normalidad? No hay normalidad. ¿Hay una patología? Sí o no. Es una frase un poco... desafortunada. Es desafortunada. Bueno, desafortunada. Desafortunada es como discriminatorio. Claro, la normalidad, ¿dónde está la normalidad? Pues bueno, el niño que yo visito que tiene una cardiopatía congénita, pues es tan normal como el otro, lo que pasa que tiene ese trastorno, que quiere decir que los niños nacen normales. Todos los niños nacen normales. Todos los niños tienen este espectro de diversidad y que es más patente todavía en la esfera neurológica, donde esta neurodiversidad es mucho más amplia. Bien. Dentro de todo el movimiento del antivacunismo hay una corriente que dice que en ocasiones la vacuna, o sea, dicen que la vacuna en realidad no protege nada y usan el siguiente argumento para basar esa afirmación. Y es que, y lo dicen sobre todo con el caso del sarampión, y no sé si será por algún motivo en concreto o no, que cuando hay una epidemia de sarampión, cuando hay un brote de sarampión, la mayor parte de la gente que sufre el sarampión ya estaban vacunados antes. Y que los que no estaban vacunados son una minoría. Yo qué sé, pues surgen 100 enfermos en sarampión, resulta que 80 estaban vacunados y 20 no. Entonces, ¿hay algún...? O sea, ¿hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto eso es un fallo estadístico? O... Bueno, puede ser real y ahí están los números, pero claro, hay, como muy bien apuntas, un fallo estadístico. ¿Dónde está el fallo estadístico? En que estamos hablando de números absolutos y tendríamos que hablar de números relativos o tendríamos que hablar de tasas de incidencia por 100.000 habitantes o porcentuales. ¿Por qué? Porque si el 99% de la población está vacunada, es lógico que teniendo en cuenta que hay fallos vacunales, en el caso del sarampión, estimados entre un 4, 5 o 6%, es lógico que de esa cantidad de población que hay vacunada, algunos de ellos quedarán sin el efecto de protección de la vacuna. Mientras que de la poquísima gente que está sin vacunar, esos 20 enfermos son un porcentaje muchísimo más elevado que el porcentaje correspondiente a los que han tenido el sarampión estando vacunados. Es un error de cálculo de primero de estadística que probablemente maneje la gente, los que lo manejan con no buenas intenciones, porque tal como se defienden en muchos ámbitos, es curioso que no caigan en este aspecto estadístico tan sencillo de valorar. Sí, para que os hagáis una idea y poniendo números ficticios, Si tenemos a 1.000 personas y vacunamos a 900 y dejamos a 100 sin vacunar, con un 95% de eficacia de la vacuna, significa que de esos 900, aproximadamente 850 van a estar inmunizados y 50 van a ser vulnerables. Entonces, si en vez de dejar sin vacunar a 100, dejamos sin vacunar a 10 y vacunamos a 990, ya tenemos 10 no vacunados y de los 990, 55 son susceptibles de enfermar. Entonces, si entra la enfermedad y infecta al 10% de la población susceptible, infecta a 5 no vacunados y a 25 vacunados. Entonces, ¡oh! Ha infectado a más vacunados que a no vacunados. Ya, pero es que la cantidad de vacunados es tan alta. O sea, si comparamos con el número total, ha infectado a la mitad de no vacunados y solo ha infectado a un 2% de los vacunados. Exacto. Entiendo que sea tan importante la inmunidad de grupo. Sí, de hecho, podríamos hablar también del tema de la inmunidad de grupo, porque otro de los argumentos de los antivacunas es precisamente ese, de tú vacuna a tus hijos si quieres, pero yo si no quiero, no tengo por qué vacunarlos, entonces no los vacuno, es mi decisión, es algo entre mis hijos y yo, y entonces, ¿realmente es algo entre tus hijos y tú o afecta a más personas? Hombre, al primero que afecta es a tu hijo o a tus hijos. Pues claro, tú decides por ellos algo que a lo mejor no tendrías la total disposición de decidir. Pues como cuando decides que no quieres poner una transfusión a tu hijo, a lo mejor al final el tema acaba en los juzgados porque tu hijo sí que necesita una transfusión, aunque decidas que no se la pones. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema de vacunar a tus hijos y allá tú que hagas lo que quieras no es tan sencillo como eso. Pensemos que hay niños en general, pero niños en particular, que no se pueden vacunar. Y estoy hablando de aquellos niños que por enfermedades severas tipo inmunológicas no pueden vacunarse. Niños que por enfermedades que están recibiendo inmunosupresores, quimioterapia, no pueden vacunarse. Entonces, esos niños que no pueden vacunarse, se protegen de lo que tú has llamado y que se denomina así la inmunidad de grupo. ¿Qué es la inmunidad de grupo? La inmunidad de grupo es, o la inmunidad de rebaño, el efecto rebaño es, estamos todos vacunados a tu alrededor y como estamos todos vacunados a tu alrededor, el microbio que está circulando o que debería circular no tiene acceso a ti porque no encuentra a nadie que lleve la enfermedad y que la pueda transmitir. Es, aparte de todo, un tema de sanidad social y es un tema de solidaridad hasta cierto punto. Por lo menos solidaridad con aquellos que, por tener alguna enfermedad grave, como hemos comentado, o por estar sufriendo algunos tratamientos que no les permite vacunarse, se quedan alejados de la posibilidad de recibir la vacuna. De modo que es que otra cosa... Perdón. Perdona, Mari, dime. De modo que una cosa buena de las vacunas no es solo que te estás inmunizando a ti o estás inmunizando a tu hijo y reduciendo muy significativamente las probabilidades de que adquiera una enfermedad, en ocasiones reduciéndolo a cero, sino que además estás fomentando que otras personas que no pueden recibir la vacuna por los motivos que sea, porque esté inmunodeprimido o por lo que sea, también estén protegidos de esa vacuna. Es decir, es un acto solidario en la vacunación, bueno, no es solo... Es lo que se llama disminuir la carga de la enfermedad. Disminuir la carga de la enfermedad quiere decir que esa enfermedad que podría afectar a 10.000 personas en números redondos, como la gente está vacunada, solo puede afectar, en vez de esos 10.000, pues a lo mejor a 200. Como el resto de la población está vacunada, la enfermedad no tiene por dónde transmitirse para llegar a esos 200 porque cada uno de los convivientes y contactos de esos 200 está vacunado. Por lo tanto, evitamos, por un lado, la transmisión de la enfermedad y, por otro, reducimos la carga de la enfermedad que tiene toda esa población. Es que otra cosa que dicen los antivacunas es, pues yo nunca me he vacunado ni mis hijos tampoco y no he enfermado. ¿Ves? No son necesarias las vacunas, pero a ver, ¿por qué no has enfermado precisamente o porque es una enfermedad leve que tu sistema inmune se ha encargado de acabar con ella o precisamente porque estás protegido por la inmunidad de grupo? Pero, claro, cuando esa gente dice eso y tiene más gente a su alrededor, hace que disminuya la tasa de vacunación. Por tanto, yo también entiendo que hace que vuelvan enfermedades ya erradicadas. Es que es un tema de salud pública. Pero aparte de eso, es que mucha gente se, no sé cómo decirlo, se vanagloria, por decirlo mal dicho, porque no es así en absoluto, de no estar vacunada cuando en realidad lo está, porque están vacunados de cuando ellos eran bebés y vete a saber tú lo que se acuerdan ellos de si están o no vacunados. Yo soy pediatra, estoy especialmente sensibilizado por el tema de las vacunas y si ahora me preguntan si yo llevo o no llevo y qué vacunas me había puesto mis padres, no tengo ni la más remota idea. No tienes idea. O sea, que esta gente, ¿cómo puede asegurar que ellos no están vacunados? Esto por un lado. Por otro lado, yo a estos señores les pagaría unas vacaciones en Afganistán o en Pakistán, donde ni siquiera las vacunas más primarias pueden llegar a algunas zonas de conflicto y algunas bolsas que quedan todavía de la polio, les pagaría unas vacunas allí para que disfruten de su antivacunismo juntos en una agradable estancia. A lo mejor cambiaban de opinión antes de ir solo sabiendo lo que tenían por delante. Bueno, yo de hecho hace poco le pregunté a mi madre, le digo, oye mamá, digo, yo estoy vacunada, digo, ¿qué vacunas tengo? Y se me quedó mirando y me dice, ¿pero tú eres tonta? Digo, vale. Digo, ya no pregunto más. A ver, por las que se ponen, ¿qué cuáles vas a tener las que se ponen? Sí, muy tonta pregunta. ¿Sabes? Pero yo es que esta gente es que yo recuerdo el tema de la polio, los pulmones de acero, gente que hasta el fin de sus días ha seguido viviendo en un pulmón de acero. Bueno, eso tiene que ser horrible. Salk, que sacó la primera vacuna contra la polio, se salvaron 1.004 imbéciles o 400, que es encima de vacunación en España. No tiene el menor sentido porque no es obligatorio vacunar, diciendo que no, porque se te queda paralítico, porque coge autismo, bueno, un montón de tonterías. Entonces, es que ya de por sí, es que es absurdo que esta gente exista, pero es lo que tú dices, es para mandarles a países de esos y dale, venga, vete a pelo, a ver si tienes huevos, a ver qué pasa. Claro, no hace falta, a ver, no hace falta remontarse a los pulmones de acero, que los hemos visto todos en fotografías. Los niños, yo los he visto y se ven todavía en algunos países, los niños con esos hierros al lado de las piernas para mantenerle las piernas rectas porque no pueden caminar. Eso es la polio. Yo había jugado cuando era pequeño con niños que tenían polio, que estaban pasando la polio, afectos de polio, y los había en mi escuela y los había en mi jardín, y ahora no hay ni uno de esos. Bueno, sí, uno hay en Galicia, me dijeron, por una circunstancia extraña, pero no hay polio, no hay en los patios de los colegios niños con los hierros en las piernas. ¿Qué más demostración hace falta? Eso lo hemos vivido. Tengo mi edad, por supuesto, pero lo he vivido y ha desaparecido. Es que además me parece una estupidez decir que producen autismo por un motivo muy simple. ¿Cuánto puede ser la tasa de vacunación española? ¿70-80%? Si las vacunas produjeran autismo, al menos un 60% de la población española seríamos autista. Es que me parece ridículamente absurdo ya empezando por eso. Solo con eso se les desmonta el argumento. Bueno, la tasa de vacunación de la vacuna triple vírica, que es la que históricamente se achaca al autismo, es mucho más alta de las cifras que tú dices. En algunas comunidades autónomas está en torno al 95-97, mucho más alta. Por lo tanto, razón de más, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que hay tan poca gente con autismo si una vacuna que lleva el 95% de nuestra población infantil es tan malísima? Es que es un poco de cajón. No, y aparte que la triple vírica no lleva mercurio, ¿no? No, vamos, timerosal, mejor dicho, timmercurio, no lo lleva. En absoluto. Bueno, lo de la triple vírica viene por el famoso paper de Wakefield. Es que quizá no vale la pena ni hablar de eso, ¿no? Es una cosa que está ya denostada, que está pasada de moda, que es viejuna y que es anciana. Ese sí, paper la, de la propia revista científica se retractó y en 2010 la propia revista The Lancet se retractó de lo que había escrito y en 2011 la otra revista que le hace la competencia sobre cuál de las dos es mejor, el de British Medical Journal, hizo una editorial diciendo que se había demostrado que todos esos experimentos de Wakefield estaban falseados. Y estaban falseados porque el señor Wakefield había desarrollado, junto con su queridísima esposa, una vacuna paralela y pretendía demostrar que la que se estaba poniendo no funcionaba para colocar en el mercado la suya. Eso sí que es farmacia. No lo que acusan los antivacunas de muchas cosas. Eso es farmacia. Farmacia, de hecho, lo que hizo Wakefield y que se dio cuenta la comunidad científica, que se retractó del artículo que habían puesto en su revista y que ha quedado retratado. Sí, no desmontado. De hecho, se comprobó que recibió unos $650,000 de parte de bufetes que pensaban denunciar a empresas de vacunas. Sí, sí, tenía los dos negocios paralelos. Por un lado, denuncio a los laboratorios que están fabricando esta vacuna y por otro lado, mi señora esposa tiene patentada otra que casualmente es la buena de verdad. Yo iba a decir, jugando un poco a la boda del diablo, pero en realidad no soy capaz de convertirme en tal cosa, lamentablemente para el debate, pero favorablemente para el mundo real. Se habla mucho de los efectos secundarios de las vacunas, ¿no? En el mismo vídeo del que he hablado antes, podéis entrar y verlo, expuse los efectos secundarios en concreto de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Y la mayor parte de los efectos secundarios eran enrojecimiento de la zona, inflamación de la zona de la inoculación, picor. Uno de cada 20, uno de cada 50, dolor de articulaciones durante un par de horas. Había un efecto secundario que me llamó mucho la atención, que era uno de cada 100 o 200, que era llanto incontrolado del bebé durante 2 o 3 horas. Y luego ya cuando entrábamos en efectos secundarios graves, porque vamos a ser sinceros, nada es milagroso y existen, ya estábamos hablando de uno de cada 100.000, uno de cada millón o por encima de uno de cada millón o imposible de cuantificar porque son tan pocos que no somos capaces de ni siquiera de cuantificarlo porque ha sucedido 3 veces en el planeta, ¿no? Cuando se habla de efectos secundarios todo suena súper terrible. Entonces yo ahora quiero mandar la pelota al otro tejado y compensar con los beneficios. Es decir, estos son los riesgos son muy bajos, los riesgos más elevados son muy leves y los riesgos que son más graves ocurren en casos muy puntuales y muy, muy, muy extraordinariamente escasos. Ahora los beneficios de las vacunas son tan buenos como los que nos venden, son menores o son incluso mayores y ni siquiera nos hemos dado cuenta. No sé, ¿cuántas vidas han salvado las vacunas? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Los efectos secundarios no. ¿Cuáles son las consecuencias de las enfermedades a las cuales nos protegen las vacunas? Háblanos un poco de los beneficios netos de las vacunas, por favor. Bueno, claro, ¿hasta qué hora tenemos para hablar? Tenemos que hablar de beneficios. Bueno, yo había pensado terminar el directo como a y media. Una hora de directo está bien. Era un chiste fácil, era un sí, chiste fácil. Sí, sí. Me lo has puesto a huevo. Mira, te voy a hablar de algunos beneficios de las vacunas y en función a lo que explicabas tú mismo sobre los efectos adversos. Efecto adverso de encefalitis por vacuna del sarampión, por ejemplo, que lo hay, está descrito y está en la ficha técnica y no tienen por qué esconderse. Los efectos adversos de las vacunas están puestos en las fichas técnicas y las fichas técnicas tiene acceso todo el mundo. Cualquiera que se venga a vacunar puede pedirla, cualquiera que se venga a vacunar puede pedir la información oral y cualquiera que se vaya a vacunar puede consultar en internet que están las fichas técnicas de todas las vacunas como las de todos los medicamentos. No es ningún secreto. A lo que íbamos, encefalitis por vacuna del sarampión que puede llegar a ser mortal, más allá de uno cada millón de vacunas puestas. Encefalitis por pasar el sarampión, sobre uno cada 5.000 niños que pase el sarampión. Pues en esas estamos. Sí que hay efectos indeseables, como los puede haber al comerse un melocotón, o como o muchísimos menos que salir a dar una vuelta en coche. Los hay, no nos engañemos, pero es que el beneficio de las vacunas es absolutamente superior. Primero, porque evita la vacuna y todas las complicaciones que la vacuna arrastra. Y segundo, porque tiene la capacidad, como está a punto de pasar con la polio y como ha pasado con la viruela, de erradicar esa enfermedad. Quiere decir que nos quitamos un problemón encima. La gente se moría de viruela, la gente se moría de polio. Son dos enfermedades, la viruela erradicada y la polio, con los casos que hay cada año, que les podemos poner nombre y apellido porque son tan poquísimos que los podemos contar con los dedos de una mano, y no es un símil, sino que es una realidad. Las vacunas superan en todo por beneficios a los problemas que pueda haber. Los problemas que pueden haber, las reacciones que puedan tener, pues lo que has dicho tú, mayoritariamente las que vemos más frecuentemente, enrojecimiento de la zona donde se ha puesto la vacuna, a 24 o 48 horas de un cierto malestar, a fiebre, que la sensación, no sé por qué, de que cada vez estas reacciones son menos frecuentes, y en muy, muy, muy, muy poca proporción efectos adversos serios. Pero es que muy, muy, muy, muy alta proporción previenen la enfermedad. Todas las vacunas que estamos poniendo, todas, están previniendo enfermedades que son potencialmente mortales. La enfermedad del sarampión no es un poco de fiebre y cuatro granitos. La enfermedad del sarampión puede matar y mata. La varicela puede matar y mata. La varicela mataba antes de la vacuna en España 7 niños por año. 7 niños por año en España. Ahora no muere ninguno gracias a la vacuna. No 4 ampollitas, un poquito de picor y te pongo una pomadita. Y las consecuencias que puede dar como secuelas de por vida por un herpes zóster, claro. Sí, sí, bueno, se ha visto también uno de los problemas de las alergias de la vacuna era que se iba a desplazar la edad en que apareciese la enfermedad, iba a aparecer más tarde y eso iba a propiciar también que hubiese más casos de herpes zóster. Se ha visto primero que en niños vacunados de varicela aparece muchos menos casos de herpes zóster y se ha visto que no se produce este desplazamiento de la edad de la enfermedad a edades posteriores porque estaban hechos en base a unos cálculos matemáticos que se han dado cuenta o que se ha demostrado que estaban equivocados. Bueno, de hecho, yo os diré que yo pasé la varicela de pequeña, fue un horror porque me quería arrancar la piel a tiras, eso con 20 y pocos años porque no estaba vacunado y como consecuencia de la varicela tuvo una trombosis. O sea, estuvo entre la vida y la muerte. Sí, sí, es que como son enfermedades que en su tiempo fueron muy frecuentes, mucha gente las ha pasado. Y de la mucha gente que las ha pasado, la mayoría las ha pasado sin más secuelas. Pero es que los que han tenido secuelas las han tenido de por vida. Y los que han fallecido no pueden explicarlo. Afortunadamente, estamos hablando solo de 7 muertes por año. Afortunadamente, porque la varicela es una enfermedad que se estima que cuando hay una epidemia afecta a todos los niños de esa cohorte. Por tanto, diríamos que es una enfermedad que la pasan casi todos los niños. Entonces, si casi todos los niños la pasan, pues si cortamos esa transmisibilidad y cortamos el que esa enfermedad pueda seguir diseminándose y llegásemos a poder erradicar esa enfermedad, ya no esas 7 muertes al año evitaríamos, sino que evitaríamos todas las secuelas están detrás de la enfermedad en forma de patologías graves. ¿Qué opinión te merecen las fiestas estas que montan en Estados Unidos para contagiarse entre ellos de varicela, sarampión, etcétera? En una palabra, una gilipollez. Porque pudiéndose vacunar de la enfermedad sin todos los riesgos que comporta, es absurdo que expongan los niños a pasarla. Es que además, cuanto antes la pase mejor, cuanto antes la pase mejor, ¿qué quiere decir cuanto antes la pase mejor? Claro, las complicaciones pueden aparecer en cualquier edad. Los niños que he comentado antes, que se morían de varicela, se mueren con 45 años. Por tanto, está expuesto a las complicaciones a los 5 años o a los 45. Da igual, la teoría esta de los juntamos y ya la han pasado, las juntamos y ya la han pasado. ¿Por qué? Para que no la pasen de adultos. Pero es que si no tienen por qué pasarla, no tienen por qué caer en el riesgo de quedar con alguna de las secuelas que puede someterle a la enfermedad. Yo te digo que como alguien que la ha pasado, salvo querer arrancarme la piel a tiras, porque eso era un horror, no tuve ninguna consecuencia, pero podía haberla tenido. Bien, si os parece, durante el directo nos han hecho algunas preguntas que pueden ser interesantes, ¿vale? Algunas yo podría contestarlas, pero yo creo que hay otras que Pepe o Pau también pueden aportar algo. Son unas cuantas, vamos a ver si somos capaces de contestar rápido, ¿vale? Vamos a intentarlo. Venga, lo intentaremos. Vamos a intentarlo. Silvina pregunta, ¿cuál sería una señal que una madre debería tener en cuenta para detectar que su hijo es autista? Bueno, el espectro autista, como hemos dicho, es una divergencia de una línea media, tanto en un sentido como en otro. Básicamente, las alteraciones del espectro autista lo que están más frecuentemente son los procesos de lenguaje, los procesos de sociabilidad y los intereses a los cuales está abocado el niño. Yo creo que si todos los pediatras estuviésemos concienciados al 100% de la enfermedad y, importante también, tuviésemos el suficiente tiempo para dedicarle, nos daríamos cuenta antes de la enfermedad y no tendríamos ni que esperar a que fuesen los padres los que nos lo comunicasen. En cualquier caso, básicamente, como hemos dicho, lenguaje, sociabilidad y los focos de interés propios de los niños son los tres aspectos que quedan englobados en los trastornos del espectro autista. Vale, pues ya sabéis. Bruja y Eduardo Suárez tienen una preocupación. Bueno, una pregunta. ¿Cuáles serían las vacunas básicas que todos los niños deberían tener? Y si deberíamos vacunarnos los adultos. Bruja se preocupa porque no se vacuna desde que era niño. Bruja, ¿cuántos años tienes? Todas las vacunas que están incluidas en el calendario de vacunaciones son indispensables. Todas las vacunas que se ponen regularmente a los niños y a los adultos son indispensables. Y además de todas las que hay en el calendario, recordemos que hay algunas indicadas para situaciones especiales, como puede ser la vacuna de la gripe para personal sanitario y personas que tienen algún tipo de patología, algunas vacunas para niños que tienen trastornos de la inmunidad, por ejemplo, pero no hay unas vacunas más esenciales que las otras, sino que todas las vacunas que se ponen está estudiado, está demostrado que son capaces de prevenir y de evitar las complicaciones de enfermedades que pueden llegar a ser importantes. Ningún gobierno, me estoy alargando mucho, pero ningún gobierno es lógico que dedicaría la cantidad de presupuesto que se dedica a las vacunas si no fuesen necesarias y si no tuviesen estudiado que es coste-beneficio productivo. En Inglaterra, por ejemplo, que es donde más miran la eficiencia, es quizá uno de los países donde se están poniendo más vacunas. Vale. De nuevo, Bruja. En referencia a la vacuna de los adultos, comentar que, salvo que se tenga que poner la de la gripe, porque entran algunas de las indicaciones que hemos dicho, la vacuna del tétanos que antes se recomendaba poner cada 10 años, ahora se ha hecho mucha más la recomendación y poniéndose una vacuna alrededor de los 40, y por eso le preguntaba la edad, poniéndose una vacuna alrededor de los 40 se estima que tiene una protección de por vida. Uh-huh. Otra pregunta también de Bruja es que si es verdad eso que se dice en ocasiones de que en países de Latinoamérica y de África se hacen pruebas con humanos con vacunas que aún no están avaladas por la comunidad médica internacional, es decir, experimentación en humanos. ¿Hasta qué es cierto? ¿Eso es un mito? ¿Eso es cierto? ¿Eso es real? Eso es obviamente totalmente falso. Sí. Nadie en su sano juicio de ningún laboratorio experimentaría con humanos, porque es que la más mínima duda probable de eso cerraría las puertas de ese laboratorio de por vida. Y lo estoy diciendo desde el punto de vista de los malos, que son los que parece que experimentan con seres humanos. Es totalmente inviable, es totalmente imposible y son pocos, quizá demasiado pocos, y a veces por eso hay desabastecimiento de vacunas, los laboratorios propiamente fabricantes de vacunas. Por tanto, no es que haya un laboratorio escondido en la selva del Mato Grosso que hace esto, sino que los laboratorios que fabrican vacunas a nivel mundial son pocos y las vacunas que se distribuyen son las mismas para unos que para otros. Por tanto, las pruebas que se han hecho son las mismas para todos. Sí. Evidentemente, nunca con experimentación humana. Bien, y también por este camino de los laboratorios y prácticas más o menos deshonestas y tal, Eduardo Suárez y Gutiuns nos preguntan si se sacan altos beneficios a partir de las vacunas por parte de los laboratorios o es un negocio a medias. La verdad que no tengo ni idea. No tenemos ni idea. La verdad es que no me he preocupado nunca de saberlo. Pero a veces que me surge la duda, pienso si a algunos laboratorios no les sería más rentable vender medicamentos para una enfermedad que no tiene cura que fabricar algo que evita la enfermedad. Y se me pone la piel de gallina y pienso que es que fabrican vacunas porque saben fabricar vacunas y porque evidentemente es su negocio. Sí. Claro, a dar dinero pues como el que pone tornillos en la SEAT, que a final de mes también le da su dinerillo. Respecto al tema de afecciones al sistema nervioso y tal, nos pregunta Pantera por qué no es posible que el mecanismo de acción de las vacunas no afecte al sistema nervioso o al desarrollo del sistema nervioso. Bueno, de entrada, y esto lo puedo más o menos explicar yo, una vacuna es o bien el patógeno desactivado, es decir, sin capacidad infecciosa, o bien un trozo de patógeno, ¿vale? Un trocito que tenga la proteína identificatoria, que tenga como el DNI de ese patógeno, de modo que al meterlo en el cuerpo humano o en el cuerpo de un animal, el sistema inmune se fija en ese DNI, lo reconoce como algo malo y genera defensas contra esa proteína en concreto. Y por tanto, cuando viene el patógeno de verdad, ya tiene las defensas creadas contra esa proteína y la ataca sin ningún problema, ¿vale? Básicamente eso es. Entonces, en principio no habría ningún motivo por el cual un trozo de un virus, un trozo de la cápsula de un virus o una proteína específica que haya en una bacteria actúe como ataque contra nada, porque no es un patógeno vivo. Entonces, no tiene la capacidad de reproducirse, de replicarse, de extenderse y de atacar al organismo, ¿vale? Las únicas excepciones a esta regla serían la de virus atenuados, ¿vale? Los virus atenuados son virus que están vivos, pero son, digamos que están, entre comillas, debilitados, ¿no? Y en algunas ocasiones muy, muy, muy extraordinariamente raras, pueden revertir a la forma virulenta y formar una forma leve de la enfermedad, ¿vale? Nunca llega a ser tan grave como padecer la enfermedad salvaje, pero sí que pueden. Pasa, por ejemplo, con el virus de la gripe, que a veces te inoculas la vacuna de la gripe y te tiras 2 o 3 días con síntomas de la gripe, ¿no? Pero en principio no hay ninguna acción en una vacuna que lleve a atacar al sistema nervioso. No sé si el doctor quiere añadir algo. Bueno, doctor no, pediatra. Pediatra. No, lo has explicado tremendamente bien. Aparte de esos dos sistemas de vacunas, ahora se está haciendo lo que se llama vacunología inversa, que es un problema mucho más complejo, pero que aún la vacuna lleva muchas menos partículas del organismo patógeno. Y efectivamente, sí que, como hemos dicho antes, hay algunos casos en que los efectos secundarios pueden ser más o menos aparatosos. Y respondiendo a la pregunta concretamente, no tienen por qué atacar al sistema nervioso central. Puede dar una reproductibilidad de la enfermedad con más o menos gravedad, siempre mucho menor que si pasasen la enfermedad de verdad y siempre con mucha menos probabilidad de tener complicaciones que si pasasen la enfermedad de verdad. Además de que es algo que va destinado al sistema inmune, no al sistema nervioso central. Sí, bueno, eso tiene que ver también con tema de dianas químicas y tal, que cada cosa va a donde tiene que ir, ¿no? En el sistema, en un sistema vivo. Esta pregunta yo creo que es más para mí, que soy el biólogo, y me pregunta por qué el sistema inmunológico no logra evolucionar de generación en generación para ser inmune a más enfermedades. De hecho, lo hace. De hecho, lo hace. Un ejemplo claro, por ejemplo, es la viruela. En Europa, cuando la viruela asolaba Europa, mataba a un montón de gente y había personas que, bien porque estaban más preparadas o tenían un sistema de vida más sencillo y más beneficioso para ellos y podían soportar mejor la enfermedad, o bien por su propia genética, eran capaces de superar la enfermedad y sobrevivirla, ¿vale? La sufrían, pero sobrevivían a la enfermedad. Y esas personas, si era por causa genética, esa genética se heredaba a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, de modo que en Europa era bastante común que en una epidemia de viruela llegasen a morir entre un 10 y un 30%. Son muchos, ¿vale? Pero estamos hablando de una supervivencia de entre un 70 y un 90%. Cuando los primeros colonos españoles llegaron a América, donde no existía la viruela, la epidemia de viruela consecuencia de aquello fue arrasadora completamente, porque aquellas poblaciones nunca habían estado en contacto con la viruela y por tanto eran mucho más sensibles. No habían evolucionado para resistir este patógeno y para sobrevivirle. Entonces, hubo una epidemia que fue mucho más grave que las epidemias que había en Europa en la misma época. Sucedió algo similar con la sífilis al llegar a Europa. Entonces, sí que lo hacemos. Lo que pasa es que el proceso evolutivo es muy lento. Es extraordinariamente lento. Para nosotros, que tenemos una generación cada 15, 20, 25, 30 años, ¿vale? Que es lo que tardamos en tener nuestro primer hijo, mientras que los patógenos evolucionan muy rápido, porque el virus de la gripe, cada año salen 2 o 3 nuevas cepas de gripe, cada año. Entonces, imagínate la velocidad que tienen estos organismos de reproducirse. Entonces, ellos evolucionan más rápido que nosotros y, por tanto, las defensas que nosotros podamos generar, ellos se las saltan, ellos siempre van a ir por delante. Entonces, las vacunas, digamos que se adelantan a este problema que tenemos nosotros con la maldita selección natural, que es muy lenta para nosotros y les beneficia a ellos, que son más rápidos. No sé si alguna anotación al respecto. No, yo creo que lo has explicado divinamente. Vale. Silvina dice, a una amiga le pasó que su familia, luego de vacunarse, se enfermaron durante mucho tiempo. ¿Podría ser causa de los efectos secundarios? Depende de... si lo que padecieron fue la misma enfermedad de la que se habían vacunado, probablemente era esta reversión a la cepa virulenta, que tuvieron mala suerte. Lo más probable es que se enfermaran de otra cosa y no tuvieran ninguna relación de causa-efecto. Simplemente enfermaron porque les pilló el virus o la bacteria o lo que fuera y enfermaron, y casualmente unos días antes se habían vacunado de otra cosa, ¿vale? Lo más probable es que no hubiese relación. Ahí hay un dato que es bastante relevante, que es que toda una familia se vacuna y toda una familia enferma. Cuando parecía, o cuando podría parecer que tiene relación, la propia epidemiología te dice que cuando una familia está toda enferma es posiblemente porque se ha contagiado de algo y no porque se ha vacunado de algo. Sí, la fuente de Oxford. el propio desarrollo de las estudio de las reacciones adversas de las vacunas te dice que la probabilidad de que alguien tenga una reacción adversa es muy baja, por tanto, la casualidad de que toda una familia coja la misma reacción adversa con al haberse puesto todos la misma vacuna es prácticamente inexistente. Sí. Te da más pie a pensar que se han contagiado todos de lo mismo, a lo mejor en la sala de espera del centro de salud donde fueron a vacunarse, que no que todos hayan tenido el mismo efecto indeseable de la vacuna. Sí, que es básicamente lo que digo yo siempre, ¿no? Que cuando estoy en la Catedral de Sevilla y escucho cascos chocar contra el suelo, lo primero que pienso es que hay caballos y no pienso en cebras. Pero, por supuesto, también pienso en cebras antes de pensar en unicornios. Exacto. Gutions dice, hay gente que piensa que el gobierno introduce ciertas enfermedades en la sociedad para que éstas maten a los ancianos que no quieren o que no se enteran de las vacunas y así pagar menos pensiones. ¡Uf! Eso es una conspiranoia muy dura. Esto es una conspiranoia muy dura, que le pregunten a don Mariano, que ha vaciado la saca de las pensiones, porque no está poniendo ya mano a eso. No, eso no tiene... No. Pero esto es la misma conspiranoia que los centrais, nos vacunan desde el aire porque quieren controlarnos la mente, es lo mismo. Sí. Grivenson dice, la responsabilidad del movimiento, de la lucha contra el movimiento antivacunas, no debería ser del Estado o de los sistemas educativos más que de las personas individuales. A eso te contesto yo, sí. O sea, este tipo de deberías formar parte de la formación básica que te enseñan en el colegio, y de hecho forma parte de la educación básica que te enseñan en el colegio, y luchar contra este tipo de pseudopensamiento, o sea, de pensamientos pseudocientíficos, igual que con cualquier otro, debería caer en manos del Estado. Estamos completamente... De hecho, en la Constitución española así se establece, ¿vale? Ya sé que muchos de los que me escucháis no sois españoles, pero podéis buscar en vuestros documentos legales, que seguramente también haya algo similar. Pero en concreto en el caso de la Constitución española, es potestad de los poderes públicos proteger la salud de la población y la salud pública. Y esto forma parte de la protección de la salud pública. Diego Rodríguez nos dice, qué pena que no haya un psicólogo o psiquiatra. Bueno, hemos conseguido un pediatra. Nos pregunta cuántas vidas han salvado las vacunas y cuántas vidas ha salvado la homeopatía. Bueno, la homeopatía ya respondo yo, ninguna. Bueno, las vacunas, déjame que responda yo. La OMS tiene estimado que se salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año, que no son pocas. Déjame poner mi granito de arena sobre lo de la homeopatía. Ninguna. Bien. Grivenson dice, he visto que la vacuna contra el virus del papiloma humano sí que tiene mayores riesgos que el resto de las vacunas. Estoy pecando de ignorancia, los medios me han engañado. Si busco vacuna virus papiloma humano en Google, 3 de los 10 primeros resultados son páginas en contra de ella. ¿Qué pasa con esa vacuna? ¿Qué pasa con la vacuna del papiloma? Y eso nos preguntamos nosotros. ¿Qué pasa con la vacuna del papiloma que tiene tan mala fama? Pues realmente no sabemos exactamente lo que pasa con la vacuna del papiloma. Sí que sabemos que cada vez que haya una vacuna nueva, los movimientos antivacunas, por llamarles de una manera, agreden directamente a eso nuevo que ha salido, porque aducen pues que no hay suficiente tiempo para ver los resultados, pues que no ha pasado el periodo, pues que no han demostrado nada. Evidentemente, si estamos poniendo la vacuna contra Puturru de Foix hoy, hasta que no pase un tiempo, no sabremos si Puturru de Foix ha disminuido su incidencia. Pero ahora que llevamos unos años con la vacuna del papiloma, sabemos que, uno, se han puesto cientos de millones de dosis y ninguno de los efectos indeseables tremebundos que aparecen en todas esas webs que comentas se han podido demostrar. Los primeros estudios que demuestran que lesiones precancerosas, es decir, la puerta de entrada a un cáncer severo han disminuido en las poblaciones femeninas en las que se está poniendo la vacuna de papiloma. Y tres, abogo porque la vacuna del papiloma se ponga no tan solo a las niñas, sino también a los niños, porque se está viendo que muchos cánceres de la zona orofacial y cánceres de ano en varones son producidos por el virus del papiloma. Si queremos erradicar la enfermedad y, como decíamos antes, disminuir su transmisibilidad, hay que vacunar a los niños y a las niñas, y hay que vacunarlos antes de que tengan relaciones sexuales, porque la vacuna del papiloma, cuando ya ha habido contacto con el virus, no sirve para nada. Es una vacuna únicamente, como la mayoría, para prevenir, pero después de la exposición al virus no tiene ningún efecto. Y la vacuna del papiloma es tan segura como las demás. Perdona. No, tranquilo, si no ha habido exposición al virus y te la pones de adulto, ¿sigue siendo efectiva? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que contemplar lo que pone la ficha técnica y los profesionales tenemos que atenernos a lo que pone la ficha técnica porque los estudios se han hecho hasta aquellas edades en las que la ficha técnica marca. Pero la diferencia entre efectividad y no efectividad es que haya habido contacto o no con alguna de las cepas que son, por un lado, carcinogénicas y, por otro, las que previene la vacuna. Si ha habido contacto con ese virus y ese virus se ha instalado ahí, por más que pongas la vacuna de la forma adecuada y cumplas los periodos de vacunación y completes la vacunación, no va a servir de nada. Por tanto, al revés, si se pone la vacuna antes de que haya habido contacto sexual y, por tanto, que el virus se haya podido instalar ahí, ya están apareciendo los primeros estudios que demuestran una disminución muy considerable de las lesiones precancerosas que producen estos virus. Pues la pregunta del millón es si usted tuviese un hijo o una hija, ¿le pondría la vacuna del papiloma humano? Sí. Bueno, eso es ley de protección de datos de mi hija, de mis dos hijas, pero les he puesto, sí, evidentemente, la vacuna del papiloma humano, todas las que marcan el calendario, y en su momento las que han aparecido que recomendaba el Comité Asesor de Vacunas y que no entraban en el calendario, también se las he puesto. No es que sea un descerebrado, sino simplemente que tengo toda mi confianza puesta en los estamentos que se dedican a estas cosas y no en las primeras webs que aparecen en Google cuando tecleas algo. La última pregunta nos la hace Bruja y dice lo siguiente. ¿Creen que podría haber algo como una especie de paranoia colectiva con las vacunas? Es decir, que se presenten síntomas, efectos secundarios no específicos que realmente no existan, algo como un efecto nocebo de me pienso que la vacuna es muy mala y de repente... que sea puramente psicosomático. El efecto nocebo, exacto. Un efecto psicosomático perjudicial. Bueno, referente a la vacuna del papiloma, uno de los efectos secundarios que se ha visto es el que produce lipotimias. Se estima que una de las causas de estas lipotimias puede ser la mezcla del dolor que produce la vacuna en la población adolescente, que sería un poco más tendente a padecer este efecto nocebo porque realmente no tiene mucha más explicación. Pero más allá de este efecto secundario que se evita pues tumbando en este caso a la niña porque se vacunan solo a niñas en 2 minutos hasta que se recupera, no hay mucha más cosa. Pero de ahí a que haya una paranoia generalizada, ¿no? Pero sí que se ha visto que algunas vacunas pueden tener una cierta ligazón por la edad que se ponen o porque puedan ser más o menos dolorosas con un efecto nocebo, como lo llaman. Sí. Supongo que también dependerá de la persona. O sea, un hipocondríaco que es en paranoia con cualquier tipo de padecer cualquier tipo de enfermedad, supongo que será más propenso a este tipo de efectos. Bueno, ten en cuenta que en nuestro ambiente, y te estoy hablando de en Cataluña, la vacuna del papiloma se va a poner a las escuelas y entonces pues se separa a las niñas, se les pone la vacuna esta que ya tiene esta un poco de mala fama que todos han leído, que todos han comentado, produce su cierto dolor y sí que hay como un poco de, no diría mucho menos histeria colectiva, no es eso, pero un poco de ambientillo sí que hay, y eso favorece el que aparezcan pues estas reacciones leves, pero que a lo mejor si la vacuna se pusiese de manera individualizada cada uno en el ambulatorio, como se ponen las demás cuando son más pequeños, pues a lo mejor no pasaría. Es una hipótesis, es una hipótesis. Bien, por último, indicar que River Ingenieros nos ha dicho ojalá se hagan directos de este tipo tocando diferentes temas más seguido, hace mucha falta y son temas que no se tocan en los medios de comunicación tradicionales. Muchas gracias, River. Y yo solo quería hacer una última anotación, que sé que Pau quiere tocar el tema y me parece un tema también importante, y ya es para cerrar, porque de hecho nos hemos pasado del tiempo que habíamos pensado. Para cerrar un poco el directo, y era, hemos empezado hablando de Javier Cárdenas. Javier Cárdenas es un personaje público, es un personaje que muchísima gente conoce, una buena cantidad, al menos de españoles, lo conoce. En alguna otra ocasión hemos hablado de otros periodistas, o como Mercedes Milá, o deportistas como aquel deportista olímpico, nadador, Michael, el de las ventosas en la espalda y tal, que tienen una responsabilidad pública. Entonces, ¿cómo podríamos valorar eso? ¿Cómo podríamos estimar esa importancia que tienen y cómo podríamos evitar que difundieran este tipo de... A ver, evitarlo yo lo veo difícil, porque esa gente cuando difunde esas cosas claramente es porque les ponen un cheque con unos cuantos ceros delante, ¿vale? Pero esa gente tiene difusión que cualquiera de nosotros no tiene y llega muy lejos. Lo que no se dan cuenta son las consecuencias que puede traer anunciar determinados productos, y es más cuando se trata de productos para la salud. En el caso de Nadal, por ejemplo, hablamos de que anuncia cosas con colágeno y con fósforo para los huesos que no sirven absolutamente para nada, y a él le ponen un cheque delante y ya está, pero como es deportista y como tiene las articulaciones machacadas, la gente se lo cree. Son los famosos los que tienen que asumir esa propia responsabilidad. Tenemos el otro caso de Pau Donés, que, bueno, por desgracia se le ha vuelto a reaparecer el cáncer, que hizo una gran promoción en redes sociales de la plantita del calanchoe, cuando es una planta que no cura el cáncer y sí tiene toxicidad cardíaca. Según él la puso para que no le volviera lo que él llama el cangrejito. Bueno, pues mira, el cangrejito le ha vuelto. Los famosos, los que nos escuchéis, por favor, tenéis una responsabilidad. Que no os importen tanto los ceros que os pongan delante con el cheque, y pensad en el daño que hacéis cuando habláis de un producto que se vende para la salud, que en el mejor de los casos no sirve para nada, pero en el peor de los casos puede tener efectos adversos dependiendo de quién lo tome. Si puedo hacer, perdón, un último apunte. Yo creo que el problema a veces ya no está en los ceros, sino que a veces está en el desconocimiento. Las declaraciones de Cárdenas o de otro que pueda haber salido, a lo mejor es que esa persona lo dice con la mejor intención del mundo. No lo dudo que lo diga con la mejor intención del mundo porque él se lo cree, pero es que está en el completo desconocimiento. Cárdenas trató de justificarlo con tres enlaces que le salieron en Google que le daban la razón, pero es que son tres enlaces que no pertenecen ni a asociaciones de autismo, ni a pediatras, ni a la OMS. De hecho, en mi opinión, y esto es una opinión, lo que voy a verter ahora, el mayor fallo de Javier Cárdenas no fue decir lo que dijo por la radio, ni tampoco las declaraciones posteriores que hizo en su canal de Instagram, con estas capturas y tal, intentando justificarse. No, yo creo que la peor actuación de Cárdenas fue cuando Lucía Pediatra le dedicó un maravilloso artículo diciendo: tío, ¿qué estás diciendo? Y explicándole bastante bien las barbaridades que estaba diciendo y por qué eso eran barbaridades. Y Javier Cárdenas respondió que esa señora debería pedirle disculpas a él. Es más, alentó el acoso hacia ella. Perdone, sí, sí. Perdone, señor Cárdenas, sé que no va a ver este vídeo, lo sé de sobra, pero si lo ve, si tengo la mala suerte de que usted ve este vídeo, no tiene usted razón. O sea, cuando una persona formada e informada le corrige a usted en un tema en el que usted, iba a decir ni pincha ni corta, usted no tiene ni idea de lo que está diciendo, es algo que ha oído, algo que ha escuchado a alguien que le ha dicho en una barra de bar el cuñado de turno, señor, esta señora que le está a usted informando tiene pruebas, tiene fundamentos científicos y le está usted corrigiendo con buena intención para que usted aprenda algo y para que usted deje de meter la pata en un medio público, porque el primer perjudicado por meter la pata en un medio público va a ser usted, que va a quedar como un charlatán cuando a lo mejor lo está intentando decir con buena intención. Entonces, sea un poco humilde y aprenda de las críticas que le hacen, porque va a quedar bien. O sea, aunque solo sea por su imagen pública, eso le va a favorecer. Pero es que además es que ni se retractó, siguió no, sus 13. Ahí quería llegar yo. El error no es hacer las declaraciones en el desconocimiento, que insisto, podía tener toda la buena voluntad del mundo, sino que el error es que cuando un profesional como Lucía, y un besazo desde aquí a Lucía, le corrige y le explica, en vez de pedir, no ya las disculpas, porque no tiene por qué pedir disculpas, pero poner sobre la mesa su error y hacerlo público, encima envalentonarse. Lo veo un poco fuera de sentido, pero es que ese es el problema de cuando se tocan estos temas por gente que no, que es profana. Se viene arriba, todo el mundo sabe hablar de cualquier cosa, todo el mundo entiende mucho de mecánica, todo el mundo entiende mucho de salud y todo el mundo entiende mucho de bricolaje. Pues bueno, porque esta gente, porque cuando se sube a un avión no le dicen al piloto que se hagan a un ladito y que los dejen pilotar, o se van al ingeniero que hace su casa y lo apartan un poco y hacen ellos los números, ¿no? Es que un sanitario, un mecánico, son profesiones que necesitan sus estudios, su experiencia y su labor cotidiana para seguir adelante. Y lo que no puede ser es que todos sepamos y la gente, personajes públicos, opinen de cuñadismo, opinen, como dices tú, de barra de bar, y eso llegue a millones de personas que absorban esa información que es totalmente falaz. Lo mínimo que se puede hacer es, al día siguiente, a los 3 días o a los 15, en frío, decir, señores, me he equivocado, lo siento, lo hice con toda la buena intención del mundo, e igual que me equivoqué con toda la buena intención del mundo, les explico ahora lo que me han enseñado con toda la buena intención del mundo para no llevarnos a equívocos. Ahí está el gran fallo. Es que este señor, el otro fallo que ha tenido es que después de la metedura de pata que hizo, que fue brutal, y el daño que ha hecho, era tener que haber llevado en breves días a profesionales de la salud a su programa y decirle, mire, yo he oído esto, yo he visto esto, háblenme ustedes de esto. Y no seguir en sus 13, no retratarse, no atacar de esa manera a Lucía o a cualquier otro pediatra, no alentar el acoso, no soltar esa serie de gilipolleces que a mí, bueno, me estaba que echaba humo, por eso me empecé a escribir lo primero que me salía de la cabeza, y no decir, venga, porque lo digo yo, porque me sale de los cojones, y porque sí, porque es barra de bar, es cuñadeo, Javier Cárdenas, la cagaste de una manera impresionante. Bueno, ya un poco para cerrar este directo, esta cuarta edición de Cazando Charlatanes, quería antes de hacer las conclusiones, quería, como siempre, agradecer a los patrocinadores. Aquí está vuestra mención, por supuesto, señor de Incógnito, Flat Pluto Society, Drake Aldras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls y José. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y nada, un titular de cierre. A ver qué tenéis. Bueno, el mío sería mi hashtag favorito, ¿no? Las vacunas funcionan, punto. El mío sería las vacunas salvan vidas y consultad siempre con vuestros profesionales médicos. Y bueno, yo también un poco en mi línea. La ciencia no tiene todas las respuestas, pero es el único medio que conocemos para lograr respuestas veraces. Confiad en la ciencia, confiad en los profesionales científicos, id al médico y vacunaos, por favor. Muchas gracias, Pepe, por venir. Encantado de que hayas venido. A ti por acogerme en tu canal. Bienvenido, bienvenido cuando quieras. Y bueno, Pau, como siempre, ya sabes que eres bienvenida aquí. Uh-huh. A todos los que habéis estado en el chat, muchas gracias por las preguntas tan interesantes que habéis dejado. A los que nos habéis visto en directo, hemos llegado a los 110 en un momento. A los que estáis viendo el vídeo en diferido, a los patrocinadores y a todos, muchas gracias y como siempre, hasta la próxima. Hasta la próxima.